semanal, te cuento, ¿no? Sé que te estoy tratando mal hace un mes. No te estoy cuidando. No te estoy cuidando. Pero bueno, qué sé yo. Cosas que pasan, dijo el Larralde. Sabés que yo tengo autonomía, suelo salir a la cancha y suelo jugar los partidos a fondo. Claro. Uno también lo juega a fondo, pero ¿qué va a hacer? Viejo, escúchame. Antes de preguntarte lo que te dejó la semana, por supuesto que hemos retuiteado lo que estás proponiendo. Hay dos o tres elementos que me parecen reflexivos, ¿no? El primero y fundamental, lo que pasó con el pueblo mapuche y luego lo que ocurrió en La Plata. Yo tengo una teoría. Después, si me tenés que retar al aire, pues, hacelo. Yo estoy convencido, primero, lo que ocurrió con el pueblo mapuche, bueno, ya está, lo hemos dicho hasta el cansancio. Los medios de comunicación necesitaban otro golpe de efecto para quitarle tanta magnitud a lo que pasó allí. Más allá de las internas que se están viviendo. No te pido algo puntual, pero ¿cómo lo viviste vos estos dos episodios que nos conmueven? Primero y principal, cuando estoy siendo parte de la ciudadanía, haciendo el ejercicio ciudadano, que generalmente hago cuando veo hechos de cualquier índole político y en este caso estrictamente referidos a la seguridad de las personas. Primero y principal, lo que pasó en la Universidad de La Plata con un preso que quiere escaparse para dar un examen, fue a rendir un examen y se quiso escapar. Tenemos consecuencias durísimas, primero en una universidad nacional, ¿no? Que la policía no puede entrar. No puede entrar y no puede hacer lo que quiera. En este caso estaba como custodia de este muchacho que iba a dar un examen. Y hubo desconcierto, hubo temor, disparos dentro de la universidad de gente que está estudiando. La verdad, más allá de que el intento de fuga quedó solamente en un intento, es la verdad que es exasperante que esto suceda. En cualquier ámbito de la vida, ¿sí? En cualquier ámbito de la vida. Me parece que la policía tiene que estar preparada y capacitada para cuidarnos y para cuidar a todo el entorno si es que está como custodia de un preso. ¿Vos sabés lo que me decía? Nunca hago referencia a familiares yo. Comiendo con mi esposa, me decía mi esposa que escuchó a alguien que le dijo algo que me conmovió. Algo que uno sabe, pero que a veces lo reprime, porque también tiene un costado gorila. También uno tiene un costado conservador. Tiene un costado liberal, nunca fascista. Siempre. Hay algo, ¿no? Un costado tilingo, decía Enrique Santos de Yépolo, cuando hablaba con Mordesquito. La policía está preparada para reprimir. Para reprimir, para matar y para salvar a la clase dominante. No está preparada, vos no tenés. Yo alguna vez tuve Gustavo Arrieta, ahora es uno de los referentes de Vialidad, ha sido intendente. Yo he tenido una discusión tremenda con él y incluso con Daniel Scioli, ¿no? Porque uno interpreta que, bueno, vos tenés que tener un policía de proximidad. En 3 meses, 6 meses no lo puedes preparar. Si un abogado está 5 años, 6, 7 años, un médico está 5, 6, 7 años, un policía no puede salir a los 2 años con portación de arma y mucho menos con las policías municipales, por ejemplo. Bien, ahí hay un montón de cosas que dijiste, las cuales la primera que voy a disentir es con respecto a que todos tenemos un costado gorila. En mi caso, yo no tengo ningún costado gorila nunca lo tuve ni lo tendré. Hay cosas que no, en mi vida no participan. Y soy bastante contundente con esa expresión. Primero y principal, la te estaba diciendo, la policía hizo accionar en la Universidad de La Plata, que te deja bastante que desear. Es repudiable, así como también es repudiable lo que ha sucedido en Villa, en Río Villa Negro, Mascardi, sí, sí. En sí. Villa Mascardi, y me salía se comprende. Gracias. Y estamos hablando de represión. También hablamos de represión en el partido, entre Gimnasia y Boca Juniors. ¿Es repudiable el accionar de la justicia? ¿Es repudiable el accionar del gobierno? En este caso, este gobierno nacional. Cuando va Río Negro, también el gobierno provincial, a la hora de tomar posición de la policía bonaerense, es una cuestión, no es una cuestión de interpretaciones acá. La represión es represión, la violación de los derechos humanos son justamente eso, violaciones. Lo ordene quien lo ordene, lo haga quien lo haga, porque si no, vamos a decir, pero Patricia Bullrich, pero Berry, en este caso son todos lo mismo. Y la policía, y la gendarmería, y la prefectura, se vista de qué color se vista la fuerza de seguridad que le toque ejercer la potestad, lo hace, como vos dijiste, y ahí sí coincido, con la cultura y la capacidad de estar preparada para defender al poder de turno, sea quien sea. Entonces, hay, después de lo que sucedió en la dictadura militar, el único organismo que no se ha llamado a la autocrítica y no se ha purgado como corresponde, son las fuerzas de seguridad. Entonces aquí hay un tema político de primera mano, de primera plana, que se tiene que trasladar directamente al Congreso. Se tiene que hacer algo bien potente, bien de fondo, porque la verdad es que las fuerzas de seguridad son un cáncer para el país. Son lo peor que existe, siempre lo fueron. Nosotros que vamos a la cancha de chiquitos, vos como periodista y también como hincha, yo lo mismo, hemos vivido situaciones semejantes a la que vivieron los hinchas de Gimnasia en el la previa del partido con Boca, y bien empezado, ¿no? Es tristísimo ver cómo la policía acciona. En este caso, en este caso, quiero decir que también sabemos que hay una interna en la departamental de La Plata, ¿no? Como que Diego Galarza fue reemplazado por Sebastián Perea, que en su momento también había sido estado a cargo del operativo de seguridad en el 2019, ¿no? Entonces, hay como, también hay que ver justamente qué casualidad, ¿no? Después de que exista esa interna, sucede lo que sucede, ¿no? Y también pensando en que el gobernador instruye al ministro de Seguridad, y me refiero a Axel Kicillof, que instruye a Sergio Berni para que para que el jefe del operativo sea inmediatamente apartado y para que se pongan todos los elementos a disposición del fiscal que está interviniendo. Todo muy bien. Pero tenemos que analizar el accionar del gobierno de la provincia de Buenos Aires en líneas generales con respecto a la seguridad, ¿no? Estamos manejando 95.000 efectivos. La policía bonaerense es la policía más grande de la Argentina. Esto no es... Acá hay responsabilidades. Hay responsabilidades del gobernador, hay responsabilidades del ministro, que tiene un largo recorrido por hechos de estas características. O nos olvidamos cómo se desalojó el Guernica. ¿O qué pasó con el caso de Facundo Astudillo Castro? Yo lo digo con muchísima indignación, porque también el gobierno nacional vino a pautar otra cosa de inmediato con la seguridad. Por lo menos eso es lo que decía en la campaña. Y la verdad que nos han mentido. Y nos han mentido escandalosamente. Y escandalosamente no solamente en la seguridad. Cuando dijeron primero los últimos, yo no estoy viendo para nada. Y ya vamos 3 años de gobierno y estamos viendo que no se llega a fin de mes, que cada vez hay más problemas para ir al supermercado a comprar algo. sube todo y el bolsillo cada vez más flaco. Entonces, hay muchas cosas para decir, ¿sí? Porque entre lo que sucedió con lo de Río Negro, sí, en donde la jueza Domínguez, el ministro, que también miente descaradamente ante la gente, diciendo que no hubo un solo rasguño y reprimió y mandó el ministro Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, sí, señor. Ahí está. No quiero empezar a sacar el currículum vitae, porque si no me acuerdo de Costec y Santillán y me indigno peor. Bueno. Entonces, pero sí quiero decir también que a la vicepresidenta de la Nación le apedraron el despacho en el Senado. Sí. Y quiero decir también que hubo un intento de magnicidio, que actualmente, por suerte, se ha logrado desencrispar el teléfono de Sabac Montiel, que también tiene... Acá hay por todos lados, me pongo a analizar tema por tema, que todos tienen que dar explicaciones a la sociedad, ¿eh? Y primero y principal Aníbal Fernández, también la jueza y el fiscal que trabajan en la causa del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, todos, absolutamente todos dan flaquezas. Y tenemos un gobierno que no acciona de fondo. Vos fijate que lo único que hace Alberto Fernández es tratar de sostener a Elizabeth Gómez Alcorta. Pero, ¿sabés lo que pasó? Hace un rato hablamos con uno de los colegas, columnista igual que tú. Lo he escuchado, atentamente. Me dice, y yo le planteo, ¿no? En un momento determinado, claro, no iba a renunciar Gómez Alcorta. ¿Sabés cuándo decide ella renunciar? Me dicen, me cuentan, detesto esta palabra, pero lo tengo que decir porque no te puedo decir quién. Me dicen, me cuentan, que cuando ocurrió eso y Alberto Fernández se va a la fiesta de la flor en Escobar, que te digo la verdad, para mí es maravilloso, no voy porque soy alérgico, sí, y luego porque tiene otro encuentro, dice esta mujer, a la cual yo le hago muchas críticas, ¿eh? La primera crítica que le hago yo a Gómez Alcorta, lo digo yo, no te voy a inmiscuir en este término, es que ella fue abogada de Milagros Salas. Sí, sí. Y cuando Milagros Salas estuvo detenida durante mucho tiempo y ella logró el cargo, no accionó como debería ser una ministra en cuestión. Es cierto que hay situaciones que tienen que ver con los poderes judiciales y la manera ejecutiva en la cual se tienen que librar diferentes miradas. El gobierno de Alberto Fernández tuvo, ha tenido y tiene y va a tener muchas personas que conocen del tema, no son políticos, pero primero tiene técnicos, que son importantes. Después ha tenido, no sé si coincidís, si no coincidís, por supuesto que vale la pena la refutación al respecto. Sí. Políticos. Y luego tiene que tener dirigentes que dirijan espacios, movimientos. Yo lamento mucho por Gómez Alcorta, mucho. Y vos fijate una cosa, ¿no? También hablamos de Gómez Alcorta, pero también atrás de Elizabeth hay también un trasfondo que significa muchísimo para este gobierno, es que no hay ya, salvo la vocera presidencial, mujeres en cargos ministeriales, ¿no? Esto también habla a las claras que después de la renuncia indeclinable, bien vos contás por qué fue lo de Gómez Alcorta, que el Ministerio de las Mujeres y Diversidad de Género se transforme en una secretaría, ¿no? Y que el presidente esté mirando otro tipo de cuestiones, como este caso, la Fiesta Nacional de la Flor, habla a las claras que le importa poco y nada lo que está sucediendo alrededor de este ministerio y lo que y el respaldo absoluto y contundente que tiene hacia Aníbal Fernández, que es hoy de los referentes el que más lo respalda, ¿no? Junto con Agustín Rossi. Tengo que tengo que decir esto porque me parece que hay cuestiones de que nos conmueven bastante, y ahí te robo un poco la palabra. Dale. ¿No? Porque ahí la salida de Gómez Alcorta trae algunos nombres como Nora Barrancos, como María Cristina Perceval, la ex senadora por Mendoza. Dorita Barrancos. Yo quiero ver si las políticas de igualdad y diversidad en la cartera de las mujeres puede ser por vez ejemplar, ponerla en el primer plano y no hacer este mamarracho que hicieron con el ministerio, que no recuerdo acciones de fondo en ninguna índole. Entonces, quiero terminar con este tema para dejar bien clara mi posición. Si vamos a darle un lugar a la mujer, tiene que ser en serio y no tiene que ser para chamuyo. Bien. Basta. Cierro con esto. Brillante. Sic, sic, sic, como diría Nimo. Firma pie de página. Lamento muchísimo lo que ha sucedido en La Plata. Sí. Es repudiable, reprocho de todas maneras, es al cansancio que hablamos de lo que sucede con la policía y la gente en cualquier estadio, ¿eh? En cualquier estadio. Podríamos hacer 6 o 7 libros, vos y yo, para hablar al respecto de la violencia en el fútbol. Y lo vivimos todos los domingos, todos los domingos. Te dejo un fuerte abrazo. Dale, hermano, cuídate. Espero que la lucha continúe y ojalá que sea el final de Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad, cosa que yo no creo. No creo, pero también, y aquí la pucha, che, bastante difícil. Este es como una kermés, como una mesa larga. Si se va a Berni, Berni se va con la oposición. Sí. Se va con la oposición. Entonces, el peronismo dice que al enemigo lo tenés que tener cerca. Uh-huh. Porque Berni se va, no es mucho, pero Berni se va 2 puntos. 2 puntos, pero son 2 puntos. Se va con Bullrich, que tiene 5, ya son 7. Se junta con Milei, que tiene 4 puntos más. Bueno, listo. 4 o 5 torrantes tenés 15 puntos de la ultraderecha. 15 puntos, es una locura. Hay que tener cuidado con esto. Sí, sí, sí. Hay que analizar todo, pero también hay que tener cuidado que estas acciones pueden llevar al gobernador, al Kicillof, a lastimarlo, que está haciendo una gestión muy, muy buena. No, sí, sí, coincido. Che, hermano, la seguimos, dale. Un abrazo grande. Chau, buena semana para todos. Chao, hermano. Chau.